Bueno, entramos entonces sí en el último bloque, ya nos estamos despidiendo, pero queremos repudiar a viva voz el sobreseimiento que le dio la Cámara Federal de Casación, que liberó de toda responsabilidad al expresidente Fernando de la Rúa por los hechos ocurridos durante los días 19 y 20 de diciembre. Realmente nefasto, porque 39 personas murieron en esos días y cientos de heridos. Y el problema además es que hay todavía juicios pendientes de resolución al ex jefe de la policía, al secretario de seguridad, al superintendente de seguridad, en fin, una cantidad de rangos menores al de presidente, que seguramente van a tratar de limpiarlos, porque si el jefe máximo no es responsable, lo de abajo tampoco, y por ahí van a terminar metiendo en cana algún cabo primero, como que fue el último que disparó alguna bala. Y este es un repudio que queremos hacer a viva voz acá en Sembradores de Vientos. Por otro lado, hay otro algo más para conmemorar. Si bien fue el año pasado, en diciembre del año pasado, que se cumplieron 30 años de una lucha realmente heroica de la interhospitalaria, de los hospitales ex nacionales. El 16 de diciembre se realizaba una reunión, estamos hablando del 16 de diciembre del 30 años, del 70 y, ayúdenme, 74, 80 y, ¿para de qué año? Del 12, 30 años, 82, 82, 16 de diciembre del 82, malísimo para la matemática. No te ayuda. Encima nos estamos grabando, no nos vamos a poder escapar de este bochorno. Borralo todo, Víctor. Bueno, hace 30 años se realizaba una reunión con el secretario de Salud, Unchalo, y el ministro, doctor Báez, y estamos hablando del 82, es decir, en plena dictadura militar. Y esa reunión de la Comisión de Hospitales Extranacionales se hacía en el mismo momento que se realizaba una multipartidaria, una marcha multipartidaria con decenas de miles de militantes que iban a Plaza de Mayo, y donde dejaba la vida justamente Dalmiro Flores a partir de la represión que tuvo. O sea que ubiquémonos en qué año y en qué momento estos profesionales llevaban adelante sus discusiones con el poder en función de sus derechos. Y a partir de ahí surgió la interhospitalaria y reunía a una cantidad importante de hospitales. Hoy ya son 77 los hospitales provinciales que están representados por la SICOP, que fue el nombre que tomó luego como gremio esta organización. Pero realmente importante fue la lucha que llevaron a cabo en plena dictadura, decíamos, estos jóvenes y algunos no tan jóvenes profesionales de la provincia de Buenos Aires. Y también queríamos rescatar, por último, ya terminando el programa, el retorno a los 90, que se llama así, a la intencionalidad que existe en la provincia de Buenos Aires para privatizar algunos sectores del Hospital de Moreno. O sea, cómo se están dando un poco una de cal y una de arena, ¿no? Este gobierno nacional y popular, ahora en todo caso el gobierno provincial, que es de la misma marca que el gobierno nacional, es decir, que se siguen llamando también nacionales y populares, sino preguntémosle a Mariotto qué piensa, y resulta que quieren privatizar sectores del Hospital de Moreno, justamente a 30 años que venimos de una lucha de los profesionales, ¿no? ¿Cómo hay cosas que realmente volvemos para atrás con gobiernos que supuestamente irían para adelante? Y se nos terminó el programa, Víctor. Exactamente. Estás igual que Andrés al final. Bueno, no me dejas hablar. Bueno, menos mal, ¿eh? Hay que contar los minutos, hiciste explotar el segundero. Casi no hablé hoy. Bueno, vamos a ir terminando entonces, Víctor. Víctor tiene una ardua tarea durante bastante tiempo porque el compañero Andrés se tomó una larga vacación, un mes, no sé cuánto. Dijo que se iba a tomar unos días cuando vino al programa. Ya se la vamos a cobrar. Gracias, Mónica, por venir acá y te esperamos, no solamente para hablar de docentes, sino de todo lo que podés aportar en este programa. Y nos veremos el jueves que viene, jueves 10 de enero, en el programa número 14 de Sembradores de Vientos. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores.